El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión del Orden del Caos. No olviden sintonizarnos a través de la 95.2 FM y recuerden escribirnos al correo ordendelcaosradio@gmail.com. Culto peruano hoy en el Orden del Caos, 95.2 FM. Nuestro invitado proviene del infierno limeño, con más de 17 años de trayectoria. Saram es hasta estos días una de las bandas más influyentes e importantes de la escena peruana, y por qué no del resto de Sudamérica. Junto a bandas como Fosa Común y Anal Vomit, forman una élite de las más retorcidas agrupaciones de esta zona del continente. El primer tema que escucharemos en el Orden del Caos se titula Visiones del Más Allá. Desde 1993 y como único miembro de la alineación original, nombraremos a Lord Bardash. El resto iban y venían o trabajaban en proyectos paralelos. Muchos de estos músicos recalaron en bandas como Goat Seven, Belzec y Evil Dem. Ahora escucharemos Satan's Call. Para 1998, Saran publicaría su primer demo, Sinners, el cual es considerado una joya del underground peruano, y no sería sino hasta 6 años después que llegaría su segundo demo, el Metal Mayhem Genocide. Ahora escucharemos Hate, Lose and Death, seguida de Stream Holocaust. Oh! del caos. Después llegaría el Extended Play, Embrujo, el cual fue lanzado en octubre del 2005, con cuatro brutales temas en los cuales se encuentran los clásicos Tormento Infernal y Witch's Spell. A continuación escucharemos Glory to the Forgotten Spirit. Yeah. Originalmente la banda usó el nombre Saran Civit. Años después, ellos reducirían su nombre a lo que hoy conocemos como Saran. Es necesario comentarles que el primer demo de la banda muestra un estilo Black Doom Metal que contrasta con el Black Thrash que ejecutan en su segundo demo, Metal Mayhem Genocide. El siguiente tema se titula Proselytism Real. Como influencia musical directa, Saram reconoce el trabajo de bandas inglesas de doom metal como Wishfinder General y Pagan Altar, y los primeros álbumes de Tormentor y Sodom. En el año 2007 sale el compilado Sinners, titulado como su primer demo, el cual lo componía en canciones de sus anteriores producciones. El último tema que escucharemos de Saram se titula Tormento Infernal. En el Master, Power Anti Jesus Christ, Jesús Hernández y producción Neila Carrillo. El orden del caos.